Bienvenida a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en unas diapositivas técnicas, sobre un tema bastante crítico en biocatálisis. ¿Cómo hacer que los datos sirvan de verdad para las máquinas? Hola. Hay una frase que, bueno, me ha llamado la atención. Los datos biocatalíticos que no son accionables por máquinas son inútiles. Uf, es fuerte, ¿eh? Lo es, pero creo que capta muy bien la esencia del problema, ¿no? Piénsalo, se invierte un montón en generar datos, en experimentos. Claro. Y si luego esos datos no los puede entender un algoritmo, una IA, pues gran parte del valor se pierde. Es vital en fármacos, por ejemplo. Mencionan la síntesis de sitagliptín. Sí, la vi. Compleja. Muy compleja. O en ingeniería de enzimas, para mejorar, no sé, la actividad, la selectividad, como en esos gráficos de las variantes de 3FC-CRR que enseñan. Si la máquina no lee los datos, todo va mucho más lento. Entiendo. O sea que las fuentes nos llevan por la automatización, el machine learning y, sobre todo, la estandarización. Vale, con todo esto, ¿cuál dirías que es la foto general que nos pintan? La solución que proponen. Pues la visión es integración. Integración total, diría yo. Por un lado, la parte física, ¿no? Robots en el laboratorio, plataformas de alto rendimiento, mediciones automáticas. Ajá. Y por otro, la parte inteligente, la IA. Desde lo más clásico hasta cosas más avanzadas como el Quantum Machine Learning, el QML. ¿Para predecir cosas como la relación estructura-actividad? Eso, o la solubilidad de una proteína, por ejemplo. Todo conectado. Y en medio de todo eso aparece un nombre. LARA. Lab Automation Robotic Assistance. Suena bien. Pero, ¿qué hace exactamente LARA? ¿Qué problema resuelve que quizá otros no? Buena pregunta. LARA parece ser como el pegamento, ¿no? El software que une la parte física con la digital. Quiere cubrir todo el proceso. Todo el proceso, desde el principio. Sí, desde la planificación, que mencionan algo llamado Master Chemical Plan, hasta el diseño del experimento. Ahí hablan de un lenguaje, Python Lab, que ahora, y esto es interesante, se vincula a ontologías RDF. Espera, ontologías RDF, eso es para darle significado a los datos, ¿no? Para que la máquina entienda qué es cada cosa. Exacto, semántica. Que la máquina no solo vea un número, sino que sepa que ese número es una concentración, medida a tal temperatura, en tal paso del proceso. Luego está la ejecución, claro, con herramientas como Lab Orchestrator y Lab Scheduler. Para dirigir y programar los robots, imagino. Y llegamos a lo crucial, recoger los datos. ¿Cómo se asegura LARA de que esos datos sean, bueno, accionables, como decía la frase inicial? Pues ahí está la clave, yo creo. Hacen varias cosas. Primero, y esto es importante, insisten en capturar todos los datos, también los experimentos que salen mal. Ah, interesante. No solo los éxitos. Claro, porque los fallos enseñan mucho al machine learning. Evitan sesgos. Segundo, usan identificadores persistentes, como PID4CAT, para que cada muestra, cada dato, tenga un DNI único y permanente. Vale, un DNI para los datos. Tiene sentido. Tercero, y esto llama la atención, usan blockchain. Blockchain. ¿Como las criptomonedas? No, no como moneda. Más bien como un libro de registro digital inalterable, para asegurar la integridad del dato, que nadie lo pueda cambiar sin que quede registrado. Vital para la confianza, para la reproducibilidad. Ah, claro, como un sello notarial digital, digamos. Y lo de la anotación semántica que comentabas antes, eso es lo que permite crear esos grafos de conocimiento automáticamente. Justo. Al añadir ese significado, esa semántica, LARA puede ir tejiendo relaciones entre los datos, crear un mapa, un grafo, que las máquinas sí puedan entender y navegar. Y todo esto, muy importante, alineado con estándares. Estándares como sigla, ¿verdad? Lo mencionan. Sí, Standardization in Lab Automation. La idea es que los datos cumplan los principios FAIR. FAIR. Findable, accessible, interoperable, reusable. Encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. El mantra de los datos abiertos. Ese mismo. Entendido. LARA parece potente, pero por lo que decís de los estándares y tal, no puede ser una solución aislada, ¿no? Las fuentes hablan mucho de colaboración. Desde luego. Sería absurdo tener una herramienta genial si luego sus datos no hablan con los de al lado. Por eso remarcan tanto la colaboración. Dentro de Alemania, por ejemplo, con la NFDI, la Infraestructura Nacional de Datos de Investigación. NFDI 4CAT, NFDI 4CHEM, los mencionan. Sí, son consorcios trabajando juntos en vocabularios controlados, en modelos de identificadores, en repositorios comunes. Es un esfuerzo de comunidad, clarísimamente. Y no se queda en Alemania, ¿eh? Vi referencias a Strenda para datos de enzimas y proyectos más internacionales. MADICES, PSDI, incluso la EOSC, la European Open Science Cloud. Totalmente. La ambición es global. Que los datos científicos sean interoperables a gran escala. Que una IA pueda aprender de lo que se hace en laboratorios de todo el mundo casi en tiempo real. Es un cambio de mentalidad muy grande. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje central de todo esto, diríamos que en esta era de IA y robots, el valor real de investigar en biocatálisis depende de si logramos que las máquinas entiendan y usen nuestros datos. Exactamente. Pasar de datos que podrían ser inútiles, como decía la cita, a datos accionables. Pues requiere esa mezcla. Automatización avanzada, tipo Lara, IA potente para analizarlos y, sobre todo, estándares abiertos y mucha colaboración. No es solo técnico, es cultural. Un cambio hacia datos más fair. Pues, para terminar, lanzo una idea al aire. Si de verdad conseguimos esto, que los datos biocatalíticos sean interoperables y las máquinas puedan dialogar con ellos a escala global, ¿qué descubrimientos que hoy ni soñamos podrían surgir de esa colaboración tan íntima entre nuestra inteligencia y la artificial ahí, en la misma pollata del laboratorio?